presencia es especial y nos puede bendecir. Y empezamos a adorar sin deseos de parar. Te invitamos a llenar si algún corazón vacío está. Espíritu Santo, Santo, haz como quieras hacer. Abrimos el corazón. Muchas veces he llorado y otras puedo sonreír, pero todas han cambiado mi manera de vivir. Ese toque que me das no lo puedo describir. No lo puedo describir. Yo te abro el corazón. Haz tu morada en mí. Espíritu Santo, Santo. El corazón, rebosa mi copa, rebosa mi copa. Sé que derrame así, anhelo llenarte, anhelo llenarme dentro de ti. Espíritu Santo, Santo, como Santo, abrimos el corazón.